de Honduras para el mundo, el MOB, padrino el crack, I am the best, música cara. Pam pam y no quiere caer, por más paja que le digo ya no quiere ceder. Pam pam yo le digo y pam pam no conmigo mujer. Tranquilo, el nombre aún no me ha dado. Bailamos dos rolitas más y todo está apagado. Y que se rompa el piso, manita coronando. Estilo con clase, no estoy imitando. Son las 2 de la mañana y hay lluvia de alcohol. Ya se mordió los labios y un guiño ya me dio. Y tiene un rap subliminal. Y yo lo quito, me le pegué atrás. Le pregunto dónde me llevarás. Por eso es que mi rolita todo tan reventando. Así que tenga, tenga, pa' que se entretenga. Chavala como usted son las que le pago renta. Pam, pam, y no quiere caer. Por más baja que le digo, ya no quiere ceder. Pam, pam, yo le digo y pam, pam, tú conmigo, mujer. Ángel, la nota de carne y hueso. Hemos visto la casa del éxito. Los que...